Somos Radio Raccoon. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. このカフェにたどり着いたラッキーボーイズ&ガールズ、とびきりのメニューでおもてなしを Just for you、 ぜひぜひお越しくださいね。お会いできる日をまままハロー。 結局何曲不曲でもなく Tell me、 世界のどこかにきっとあるバタイのカフェがどこなのかをリサーチ。今日も BBS ネットを開いティータイム、 More more more 噂が飛び交うだけ、 Lie lie lie だけじゃ Give up お手上げ。そんな時ポストに白いレター、中には秘密の彼のレシピ。僕にインビテーション、世界が答えコンバセーション。このカフェにたどり着いたラッキーボーイズ&ガールズ、とびきりのメニューでおもてなしを Just for you、 ぜひぜひ心の疲れを癒し、笑顔ラッキーマママハロー。もうもっかラッテオールタイム、やっぱりロンドン、オフランス、デボンジュール、世界を寄り道しまくって青い空の下寝転んで、スマホ GPS マップを開いて Go OMG だって生きるてんじゃん。 No no no これじゃ Keep on お手上げ。ポケットの白いレター、よく見てアドレス発見、居酒枕。ギター僕にナビゲーション、世界が答えモチベーション。このカフェの夜になったラッキーボーイズ&ガールズ、特別グラブメニューを教えましょう。サプライズとグッズ、是が非でも試したらどう、正しいクレームお断りしまろ。もうもっかラテオレタイム、さらにアイスにパンケーキ、No more ストロベリーマンゴーシェイク、たまにささだけダイエット。世界が期待コンバセーション。このカフェにたどり着いたラッキーボーイズ&ガールズ、飛び切りのメニューでおもてなし、ジャストスクルー、ぜひぜひ夜の疲れを癒し、笑顔だけまままハロー。今日のカフェの夜になったラッキーボーイズ&ガールズ、特別グラブメニューを教えましょう。サプライズクルー、世界にでも試したらどう、正しいクレームお断りしまろ。もうもっかラテオレタイム、さらにアイスにパンケーキ、No more ストロベリーマンゴーシェイク、たまにささだけダイエット。 Se cambia de año, se cambian de sueños y objetivos, pero jamás se cambia de amigo. Y nosotros, Radio Raccoon, tu radio anime favorita, te deseamos un feliz año 2016. a toda la gente que nos está escuchando en estos precisos momentos a través de Radio Rakuen, tu música, tu anime. Bienvenidos a ya el programa número 7 de este gustadísimo programa que lo hacemos cada fin de semana para comenzar este fin de semana de buen gusto. Bienvenidos a The Crazy Show, así es, el programa con el nombre más corto y loco de todos. Pero ustedes sepan entender que lo estoy haciendo por amor al arte. Así que bueno. Bueno, gente, viernes 8 de enero del 2016. Wow, cómo está pasando la tarde, esta tarde calurosa aquí en Chile, precisamente donde estoy en estos momentos transmitiendo. Así que chicos, si quieren hacer alguna petición musical, la pueden hacer en los siguientes medios de comunicación que les voy a dar en estos precisos momentos. Estamos en el Facebook, tanto en el Facebook de Radio Rakuen como en el Facebook de The Crazy Show guión medio Radio Rakuen. Para aquellos que quieran sintonizar el programa y para que quieran ver, escuchar también las grabaciones que las subimos cada semana junto con ustedes. Así que este programa, por ejemplo, este programa lo voy a subir mañana sábado, y el programa del domingo el mismo día lunes o después de terminar el programa lo subo de inmediato, como siempre, en dos servidores. Así que estén atentos a la fanpage, no solamente de Radio Rakuen, sino también de The Crazy Show y un medio Radio Rakuen, para que le den pulgar arriba y así me ayudan un poco para poder cambiar el dominio, que ay, estoy a punto de desmayarme por eso. Y bueno, gente, vamos a saludar a esa gentecita preciosa que nos está sintonizando en estos precisos momentos, cuando son las 2 de la tarde con 10 minutos horario peruano, 4 de la tarde 10 minutos horario chileno argentino en estos momentos. Y vamos a saludar, por supuesto, a la gente. También saludamos aquí a Jevinu. Bienvenido ahí a Jevinu, que nos está sintonizando. También saludos a Madara Break, y como siempre también saludos a Bucklehead Warrior, que como siempre está presente y que me dice que todavía no ha oído el especial de Pony y Peter. Oye, Bucklehead, ¿cómo que no has oído el especial todavía que hice con Peter y con DJ Pony? Ay, Dios. Bueno, y espero que esté al día, mi estimado Vocaloidcito. Vocaloidcito. Bien nombre. Y bueno, también saludo especialmente a mi estimado compañero, a mis estimados compañeros radiales. En esto, por supuesto, a Manux, que nos está escuchando desde de la aplicación Radio Rakuen para dispositivos móviles, y también por supuesto a DJ Peter, que hoy día no se pierdan Última Descarga, a la hora de las 6 de la tarde horario peruano, así que no se lo pierdan, Última Descarga el día de hoy. Y aquí dice Vocaloid Warrior que aún no lo terminas de escuchar. Ay, Dios, ando, como saben, hoy día ando en otro mundo. Pero bueno, el día de hoy, como la próxima semana les aviso, la próxima semana tengo invitado o invitada, depende de cómo me informan, puede que tenga entre invitado o invitada mañana, el próximo viernes, y el 24, parece que el 23 y el 24 tendremos el especial Toku, así que no se lo pierdan, el 23 y el 24, el día 23 a eso de las 11 de la noche, y el 23 a las 11 de la noche, y el 24 a las 9 de la noche, ambos en horario peruano, por supuesto. Así que no se lo pierdan. Este programa va a ser especial porque voy a estar con las chicas de Fiesta de Tenji Namizawa, con Angie Danae, así que no se lo pierdan. Va a haber un especial para que conozcan no solamente de Sentai, sino también de Kamen Rider, de Ultraman, de Metal Heroes y otras series de tokusatsu. Ya también estuvieron mencionando el otro día que iban mencionaron a Ryukendo. Ese también voy a hablar, por supuesto. No podía faltar los pocos tokusatsu que llegaron a Latinoamérica. Así que no se lo pierdan este especial el 23 de enero a las 11 de la noche y el 24 a las 9 de la noche, ambos en horario peruano, así que no se lo pierdan por nada del mundo. Este programa especial va a ser dos veces el programa especial para compartir igual micrófonos con estas chicas. Wow, wow. Oye, sí. Y bueno, yendo al grano, el día de hoy tenemos un programa netamente musical. Netamente musical el día de hoy, así que les invitamos a que si quieren hacer alguna petición musical, pueden hacerlo a todos los medios de comunicación dispuestos para ustedes. Por supuesto, a través del Facebook, también a través de el chat Tango de Radio Rocuen, que lo pueden encontrar en radiorocuen.blogspot.com o radiorocuen.blogspot.cl, en mi defecto. ahí pueden encontrar el chatango de Radio Rocuen en chat, en la opción chat, en la pestaña chat, y ahí pueden estar al tanto de toda la de lo que estamos hablando precisamente aquí con la gente, con esta gente traviesa, loca y desenfrenada que tenemos aquí en Radio Rocuen. Y si están desde su dispositivo móvil, recuerden descargarse la app de Chatango y buscarnos como Rakuen Radio, o en su defecto, si no les capta el dispositivo móvil. Bueno, en mi caso yo no tengo el en mi caso yo no tengo el app, pero en su defecto si no tienen la app y no la pueden descargar porque el celular no lo soporta el modelo, pueden hacerlo a través de su navegador móvil, browser o también Chrome. Nos pueden poner el link que aparece, que les voy a dictar. Es rakuenradio.chatango.com. Repito, rakuenradio.chatango.com. Y ahí pueden estar al tanto de todo lo que estamos hablando. Y también, por supuesto, a la gente que también nos escucha desde la app oficial de Radio Rocuen, que solamente está disponible para Google Play. También a la gente que nos escucha, que se escucha desde Tuning, nos buscan como Radio Rocuen, y también a la gente que nos escucha desde sus dispositivos de reproducción los dispositivos de reproducción que son Winamp, VLC, Windows Media Player, AIMP también, entre otros. Y también a la gente que nos escucha desde las páginas afiliadas que ahí les vamos a dar a conocer. Y así es, porque su servidor también no se quiere quedar exento. También les invito cordialmente a escuchar, por supuesto, aquí no solamente Radio Dracuen, sino los otros proyectos donde estoy haciendo locuras exentas. Para la risa. Pueden buscarme tanto en Facebook, me buscan como Luchito Sama Locutor, y ahí ven mis locuras que estoy presente ahí. También, por supuesto, a través de mi blog, que es luchitosama.blogspot.cl. Así es, mi blog personal, donde ahí estoy modificando. Y primero, antes que nada, agradecer a nuestro querido compañero Kirei, que estuvo rediseñando la página, y en estos momentos estoy chateando a través de Radio Rocuen, a través de aquí del chat que estamos aquí. Y pueden buscar Rakuen Radio, hay una pestaña que dice Rakuen Radio ahí en el blog de luchitosama.blogspot.cl, y ahí buscan Rakuen Radio y ahí está rediseñado la página. Primero está el reproductor, ahí pueden ahí encuentran también el chat, ahí encuentran los horarios donde yo hago programas, por supuesto, que es, ahí aparecen los horarios dependiendo en su país. Si no está el país, me hacen su consulta para poder modificar el post. Pero por el momento están los horarios de México, de Perú, Colombia y Ecuador, de Venezuela, de Chile y Argentina y de España, por si acaso. Si quieren que haga modificación con respecto a los horarios, pueden consultármelo a través del chatango. Y también, por supuesto, la programación de la radio. Ahí está la imagen, por si acaso, para aquellos que se quieran sintonizar. Y los pedidos. Primero que todo. Mis condiciones de pedido son las siguientes. Tiene que tener el nombre del artista, el nombre del intérprete en su defecto. Si no tienen el nombre del intérprete, el nombre de la canción y el anime al que pertenece, si es opening, ending o insert song. Y siempre están, siempre, por supuesto, con el stalkeo arroba luchitosama 41295. Así es. Y bueno, chicos, ya, vamos de grano con la música. Ya es tanto habladuría por hoy para este pequeño, estúpido y loco servidor. Así que vamos con algo de música para amenizar este rato agradable. Mientras, si quieren, invitan a más gente para escuchar este programa. No solamente programas, sino la radio en general. Así que vamos con algo de música. En el inicio acabamos de escuchar el opening de Shikokuma Café, Boku no Invitation, del grupo JP. JP me recuerda a alguien que se parece a mí. ¿De qué anime me refiero? Ah, sí, del anime de Digimon Frontier, que todavía tengo en mi cocoro dicha serie. Así que sepan entender que yo soy fan de Digimon Frontier. Así que bueno, chicos, vamos con algo de música. A ver, déjenme checar qué tengo en el menú. Aparte del pedido que me está haciendo el buen Vocal Warrior, que no sé si lo quiere en japonés o en español. No sé si lo quiere en japonés o en español. Si lo pongo en español con la voz de Matt Westlow, será mucho mejor. Pero si quiere en japonés o en español, le pregunto al buen Vocal Warrior. Ya sabe de cuál pedido me estoy refiriendo. Sí, vamos con algo de Naruto Shippuden. Este es uno de sus grandiosos endings. Escuchan aquí a Cascade, a Unlimited con Cascade. Y después vamos con el pedido que nos está haciendo nuestro buen Vocaloid. Así que vamos y volvemos aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Recuerden. Invitan a más gente para que escuchen el programa. Si no, tendré que cantar y no les va a gustar. Aunque estoy más enfermo, no estoy tan enfermo que digamos. Ah, ok, en español, ya, yeah. Voy a ponerlo de inmediato. Así que ya, vamos y volvemos.

hacia el horizonte verás. Los conocimientos están en cualquier lugar, se expanden por el mundo. Corro sin descansar, pues junto a ti puedes verlo. Abre la llama en mí. El opening de Overlord al aire. I'm in a panic, get the hurry out there with mysteries and miseries. The daylight has a mind, you love it. Find out you evil, why you have to hell. Only no show day, and no no show day. But I want to three steps on this dark stage. Late your black man, show white camera no fuji air. Dimu kage no tada kone ga naru no. Words and thoughts, tears and blood, afuru chikara ga. Vamos con el ending de Danganronpa The Animation. そいつが言うにゃ、どうか好感だという枠従い、誰ごとに溺れ出した王様ゲーム強制参加。 不毛ないとかいつまに偽善者ぶっても仕方ねえや憧れた夢なんだっけ黄色になりたいのうっぷっぷ願い口にする愛にくばかりつける薬はないよ望むものは何問いかけ近く麻痺の証どうやら僕の頭もバグってしまうされぎる本性エゴイズム雑念もほどほどにとほらほら気になるあの子はもう壊れました思考回路は煩悩さんか拒否権なんて聞いちゃくれない投げられた取引には絶望だ使い止まる少女に閉ざされた現実は何だった本当に大事なものだから譲れない蹴落として求めたものは何だっけ唯一の場所じゃないんだっけ思い交差する気がついて誰か手の誰かのこの歯当たる運命かか夢見がちな少女にも下されるクエストには黒い色を分け全部だるかこの中の少年に追いかけた現実笑ったった虫のいいこと並べて全人ぶても仕方ねえや書き違えた正義だって理想論語る偽善だっていいよただのゴム白も黒もない本当の世界を vamos con este que es el opening 5 de la primera temporada de Gintama. Escuchas a Dos con Don Ten. Yeah.

Así que danos un me gusta. Dale un me gusta. O negai. Hola, soy Patti Menéndez, fan tuber y vocalista de Hansoni. Los invito a que visiten mi página de Facebook, Patti Menéndez, donde podrán encontrar covers y fandubs. También los invito a que visiten la página del grupo Hansoni, donde podrán ver videos de nuestras presentaciones en vivo y muchas cosas más. ¿Quieres información sobre tus series favoritas y los estrenos más suculentos? Entra a Kotomatsukai Anime y encontrarás todas las noticias que estás buscando. Estrenos, trailers y muchas cosas más. Kotomatsukai Anime. Estás escuchando Radio Rakuen. Radio Raccoon. Se nota que el jefe hace buenos spots, ¿ah? De retorno, acabamos de escuchar un bloque tremendo de canciones. Como saben, el día de hoy es Full Music, así que si quieren hacer alguna petición musical, pueden hacerla, así que no hay drama. Saludamos aquí a Hikari Dark, que está aquí escuchándonos, y también, por supuesto, a mi buen compañero Manos, que ahí está presente escuchando el programa del día de hoy. Así que, gente, les invitamos cordialmente que si quieren hacer alguna petición musical, alguna petición suculenta, oh yeah, sí, pueden hacerla de inmediato a través de el chatango de Radio Rakuen, el chat que se encuentra en radiorakuen.blogspot.com. Ahí pueden encontrar el chatango y ahí pueden estar interactuando junto con nosotros. Saludamos aquí a CRZPG10. Sé que está por ahí vivo. Igual le mando su saludo. Así que vamos con más música. Sí, vamos con más música. ¿Por qué? Porque hoy día estamos de boloteo. Es viernes. Y mi cuerpo lo sabe, perrito. Así que, gente, vamos con más música. Mientras espero más peticiones de ustedes, hoy día la casa invita. Así es, hoy día la casa invita. No sé por qué puse los aplausos, pero valía la pena. Y bueno, vamos con música. Vamos a seguir con más música en este preciso momento, sí. Es viernes de locos, hoy día es viernes de locos, y yo que soy el líder de no de los Zenutonis, por si acaso. ahí les voy a picar más de ustedes. Sé, verdad que mañana tienen una junta los DJs de Perú. Uy, Dios, lástima que yo soy de Chile, pero igual ahí con respeto interno. Ok. Ya, gente, vamos con música. Vamos con más música en este día, ya viernes, segundo viernes de 2016. Wow, cómo está pasando el año. Déjenme checar algo primero, ante todo, a ver si carga una canción que estoy intentando de reproducir. Acá está. Sí, porque tenemos estreno musical. tenemos estreno musical el día de hoy, así es. Menos mal que tuve la chance de estar presente primero, así que vamos con este que es el opening de Haruchika, anime de estreno de esta ocasión. Escucha Safana con If We Cloud, We Will Want Rainbows. Así es, una canción de estreno, el opening de Haruchika. Así que vamos con esta canción y después vamos con otras canciones que vamos a colocar durante el transcurso del día de hoy. Menos mal que mi buen Sam Broadcaster no me trolleó, gracias al buen consejito de mi estimado compañero Manox. Así que vamos con esto y enseguida retornamos. Están en The Crazy Show junto con este servidor llamado Luchito Sama, solo aquí por Radio Recuén, donde somos tu música. Vamos y volvemos. Sakita na tanu nijiwo tsukamitakute ashi. き抜くために聞き込んだ君だけが見える鎧は見えと外部に怯えた愚かの果ての現実体きしむほど抱きしめてよ理論武装重ね着して柔な防衛をのさらして冷めた君の目には俺の涙が見える気らつく言葉もナイフさせよ you 前の日常、いつも話した夢物語、それは変わらないもの。確かに泣いても負けても感じる思い、揺るがない君との絆に、過ごした日々が変わらぬ日々へ、いつでもそう思いを奏でる。 ベリーベリーマッチベリーガンチベリーベリーグッズ、君と僕たとえ何が起きても何度でも立ち上がるんだ。ベリーベリーマッチいつだってベリーベリーグッズ、変わらない僕らは明日を照らす強い光でありたいんだ。 信じここに大きく広がる景色、ブルースカイの木の下で 生きも意味も一も ずっとここにいたい気も。 ベリーベリーマッチでいい感じ、ベリーベリーグッズ、君と僕いつでも君のそばにいてあげたいと思ってるんだ。ベリーベリーマッチいつだってベリーベリーグッズ、変わらない僕らはいつも希望で力強く咲いてるんだ。ベリーベリーマッチでいい感じ、ベリーベリーグッズ、君と僕たとえ何が起きても何度でも立ち上がるんだ。ベリーベリーマッチいつだってベリーベリーグッズ、変わらない僕らは明日を照らす強い光でありたいんだ。ベリーベリーマッチでいい感じ。 Momento cortavenas, cortesía de Hikari Dark. No, este pedido de Hikari Dark, el ending 2 de Fate Zero.

The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Así es, en esta tarde de día viernes 8 de enero del 2016, cuando son ya las 3 de la tarde con 16 minutos, horario peruano, desde la ciudad de Lima, Perú, y en las 5 de la tarde con 16 minutos en la ciudad de Santiago de Chile, donde estoy transmitiendo en estos precisos momentos, precisamente en la zona sur de Chile. Y aquí nuestro buen Vocal Ray Warrior se asombró cuando estaba comiendo. Quiero poner algo de humor a este programa, ustedes saben, yo... Para aquellos que no saben, yo soy el loquillo, así que ya sabrán a quién van a manejar durante el transcurso de esos días. Pero pronto entenderán el efecto de lo que es. A ver, déjenme buscar primero todo lo que es la Lucho Locura. La Lucho Locura es una enfermedad que ponen a todos como luchitos, pero eso sí, sin la voz de Helio, así es, sin la voz de Helio, por si no lo saben. Pues lo que me diste fue hambre. Ay, Dios, te voy a tener que mandar unos postres de encomienda por allá para Lima, o donde quiera que estés, Vocaloid, porque... Se nota que te dejé con ansias de comer un postre. Pero bueno, ya. Si quieren alguna petición musical, pueden seguir. Parece que hay algunos mudos en el chat. Revivan el chat, por favor. Ya que después de que Manu se fue del chat, queremos a alguien que lo reviva. No me estoy riendo, lo estoy diciendo en serio. Así que bueno, ya. No sé si va a venir nuestro estimado compañero Lori Muyasha. Capaz que venga, capaz que no. Puede que sí, puede que no, pero ahí le estaremos avisando en cualquier instante. Pero bueno, ya, vamos con más música. Acabamos de escuchar igual en el bloque aparte del pedido de nuestro estimado Hikari Dark y el estreno Raccoon de esta ocasión, que fue el opening de Haruchika. Escuchamos también el opening de Save the Money and Possibility Control. Nico Touch the Walls con Matryoshka. También acabamos de escuchar el ending 1 de la serie de Kiba, Afromania con Berry Berry. Y también acabamos de escuchar el opening de Basilisk, Kogan Impucho. Así que vamos con más música. Al parecer vamos a ver si hay más música en estos precisos momentos para amenizar, porque hoy día es full música. Y al final les tengo una sorpresita que ya lo anuncié en la fanpage, pero los que no tienen fanpage se pierden de mucho. Así que ya, vamos con música. Vamos con el opening de Yuru Yuri 2. Y después vamos con el ending 1 de Arata Tangatari. Y otras canciones más que voy a colocar durante este tercer y último bloque musical asiático. Así que vamos y volvemos. Están en The Crazy Show, solo aquí por Radio Recuerda. Así que vamos y volvemos. Bye. させてギュッとめめチゲチゲチゲチゲチプンプン諦めてしぶしぶお昼寝すやすや夢の中くらい描いふわふわあー止まらない妄想を放ちときめきあのねえとねでもね言えないんだ好きかもなんてSo 思い出させてくれ。 Memory はどれも輝いて かなんて考えてる俺どっちだ。いつからか社会の殻の中閉じこもって小さくまとまってないか。鏡の中の前にとまだまだこんなもんじゃないだろ。夢の形は変化していても輝けるはずなのさいつでも、yeah、探そう探そう探そう夢のかけらを探そう探そう探そう探そう口ずさむメロディーが思い出させてくれ。メモリーはどれも輝いてばかりいる。 You gotta remember 今も夢のかけらを手にあの頃のように光り放つ少年のハート。この僕にやりたいことがわからない。 I believe there's never too late 始めるのにきっと遅いはない。可能性はそうさ無限大。明日を変えていく力はそう君次第だから探そう探そう情熱の花を探そう口ずさむメロディーが思い出させてくれ。メモリーはどれも輝いてばかりいる。 You gotta remember 今も夢のかけらを手にあの頃のように光り放つ少年のハート。メロディーが思い出させてくれ。 Back in the days メモリーはどれも輝いてばかりいる。 You gotta remember 今も夢のかけらを手にあの頃のように光り放つ少年のハート。 ガラスの行き先人知れず僕らは飛び華やぐ街を生きるわけばかり探して空っぽの自分が恥ずかしからさ世界が決めたルールに僕らは頼みを任せて笑ってればいいの。裸のまま炎を向くままに目をそらしていた真実の姿誰のためでもなく下す決断黒い泥も脱ぎ捨てて立ち上がる僕らの翼迷いよ今振り払い羽ばたくんだ恐れるな答えなら闇の向こうに何が正しいのかなんて早いもん勝ちで決まって時代さ手遅れでしょってみんな足踏み居心地よくてただ眠れなくてどうして世界は一つになりたがる夢も理想も同じわけないのに誰より高く飛び私はそれだけを手がかりに後ろ指にもまたねと手を振りまた知らない明日へと旅立つんだ一人ずつ違うこと誇りに変えた暁染める光白いカラスは見つめる静かに力強い希望の息吹誰のためでも かる白いカラスの行き先人知れず方法を伝う涙の意味が ¿Tenés ganas de leer una novela visual? Entra al foro BNS y disfruta de las mejores traducciones de las novelas visuales en tu idioma. No te olvides, pasa por el foro BNS y disfruta de una buena novela visual. Página donde las gatitas tienen otro sentido. Hentai Putsy Cats. No olvides visitar nuestra página para tu dosis diaria de hentai gratuito. Miam, miam, te estaremos esperando. Si lo que estás buscando son animes, juegos y muchas cosas más, lo puedes encontrar en RG Animex. ¿Quieres llevarte los mejores pad hentai y las capturas de las escenas más suculentas de las novelas visuales? Entonces visita Ángel de Leche. Aquí encontrarás eso y muchas cosas más. Ven a visitarnos. Radio Raccoon. Parece que ando en otro mundo. Bueno, ya, ya estamos de regreso. Y ahí acabamos de escuchar un bloque pequeño, mínimo, pero grande de canciones. Para acá. Sí, estaba checando si hay señales de vida del siguiente DJ, pero no sé. Bueno, igual señales de vida a nuestra gente de El Chatango, sí, el chat de Radio Rocuén, que les invitamos a ustedes a integrarse a esta comunidad a través de radiorocuén.blogspot.cl. Ahí encuentran el chat que se encuentra en la pestaña, que tiene el mismo nombre, por supuesto, chat. Y ahí pueden interactuar junto con nosotros. Les invitamos a que si son anons, porque aquí veo que hay 8 anons, les invitamos a registrarse su cuenta a través del chatango de Radio Recuén, o sea, hacerse una cuenta chatango y ahí pueden estar interactuando junto con nosotros. Y también estamos en mi página personal, luchitosama.blogspot.cl, en la pestaña que dice Recuén Radio. Ahí encuentran el reproductor, ahí encuentran el chatango y también encuentran los horarios donde voy a estar locutando todas las semanas. Saludos por acá y a la gente que está aquí. Y también saludos a Axe Time, que nos, nuestro, mi compañero locutor, que está ahí escuchándonos, como siempre, desde España. Aunque ya, ya, ya van a ser las... van a ser las 10 de la noche, ¿verdad? ¿Verdad? Van a ser las 10 de la noche ya en España. Así que... bueno, bueno, chicos. A ver, vamos a checar por acá. Todavía no hay señal de vida el siguiente locutor. Parece que no sé si voy a avanzar de un buen rato o me marcho, no sé. Así que bueno, bueno, gente, vamos con algo de música. Vamos con... a ver, déjame checar qué dicen. Mandó una imagen nuestro estimado Vocalist Warrior. A ver qué travesura nos estás haciendo ahora. ¿Qué travesura estás haciendo ahora, Vocaloid? Como siempre. A ver. Si es que se me carga la página. Si que carga, bendita página. Que te odio tanto, internet, no sé qué, nada. Vamos a ver si me carga la imagen. Con más de 40 pestañas abiertas en mi navegador. Ok, no. Ay, yo sé. Bueno, vamos a checar por acá. A ver. ¿What? No me digas que estás jugando con Midori. Pokémon. Wow. Como siempre, dice, y Mido me ha ayudado a ganar la Liga Pokémon 3 veces. Hoy, ¿acaso lo estás jugando? ¿Estás jugando Pokémon desde un emulador, mi estimado Vocaloid? Porque yo sé que estás jugando Pokémon con Mido, pero ¿lo estás jugando desde un emulador o lo estás jugando lo estás jugando desde un emulador? Ok. Sí, porque hace tiempo que no juego en emulador. Voy a tener que volver a esas rondas. Pero bueno, ya. Vamos con el bloque final de canciones esta vez. Me quiero salir un poco de lo asiático que corresponde aquí en mi programa. Como estamos escuchando en estos momentos fondo techno de Fat Rat con Unity. Sí, somos. Yo en mi caso también soy pobre. Dice que ahora me pude comprar una Wii. No se ría. No estoy de chiste. Bueno. No, sí, también. Todos somos pobres en cierta cosa. Como les dije, me voy a salir un poco de los trasfondos musicales, así que vamos con algo de... a ver, déjenme primero checar si tengo las canciones necesarias para dicha ocasión. Sí, las tengo. Así que vamos con un triple TV canciones. De canciones electro. Vamos primero con Calvin Harris con Blame. Después vamos con Lennon. Y terminamos con Skrillex con la canción First of the Year. Así que vamos con este triplete de canciones electro para bailotear. Ustedes saben, este es día viernes. Y mi cuerpo y nuestro cuerpo lo sabe, así que vamos con... ya tú sabes. Vamos con este trasfondo de tres canciones aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Rockwell. Enseguida volvemos ya, yo creo, para la despedida del programa del día de hoy. Vamos y volvemos. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning,

buscas dónde descargar los estrenos anime de esta temporada y mucho más, visita Evermore Fansub y descárgate los animes con buena calidad tanto en MKV como MP4. También estamos en Facebook, busca Evermore Fansub y danos un like. ¿Quieres ver un anime? ¿O tal vez algo más fuerte y perverso? Como un buen hentai, tenemos todo junto en un solo lugar. Visita Full Anime y Hentai. Hola gente bonita, soy Nayeli de Vanegas, o mejor conocida como Hikari Cosmaker, y los saludo desde México porque yo también escucho la mejor estación de anime, que es Radio Rakuen. ¡Saludos a todos! Hola, soy Reko Haruki y estás escuchando Radio Rakuen, tu mejor opción para escuchar la música anime que tanto te gusta. ¡Chani! DJ. Estás escuchando Radio Rakuen. Somos tu música. Somos Radio Rakuen. Estamos cerrando el boliche por el día de hoy. En buen jerga chilena, estamos cerrando el programa por el día de hoy. Espero que les haya encantado esta emisión full música de The Crazy Show, solo aquí por Radio Rakuen. Yo en mi caso los estaré esperando ya el día domingo. El día domingo tenemos programa. Ahí veo de qué vamos a hablar porque estoy en dudas de qué voy a hablar. Y eso que voy a estar forever alone el día domingo. Es de los pocos programas que voy a hacer forever alone. Aparte del que comencé aquí en el espacio. O sea, el día viernes cuando estuve cubriendo a mi compañero... A mi compañero Makubets. Pero bueno, les agradezco a toda la gente que estuvo sintonizando este programa, a la gente que va a esperar por nuestro estimado compañero Lodi Nuyasha, no sé si vendrá. Últimamente ha estado fuera, pero tranquilos, ya va a venir nuestro estimado Lodi Nuyasha en cualquier momento. Y también recuerden escuchar también a los demás locutores de aquí de Radio Rakuen. Por supuesto, a nuestro estimado Peter con última descarga hoy día a las 7 de la noche, de 7 a 10. Y después viene nuestro estimado compañero DJ Macubets con estilo libre de 10 a 12 de la noche. Y terminando la jornada, tenemos al Colocho con su programa Merry Gone Rock de 12 de la noche a 1 de la madrugada, todos en horario peruano, por si acaso para algunos que se confunden. Así que los esperamos cordialmente en la programación de Radio Recuen que tenemos para ustedes. En mi caso estaré el día domingo, por supuesto, el día domingo a las 9 de la noche, después de Ace Station con mi estimada compañera, después de Ace Station con mi compañera Taiga. Así que los esperamos cordialmente a todos, Minna. Así es, para que disfruten este programa. Mientras tanto estoy descargando el pedido de de este compañero de H-Time, porque lo estoy descargando en estos precisos momentos, viendo acá si hay gente todavía. Saludar por supuesto a la gente que estuvo activa ahí en el chat, a la gente que está aquí todavía. Déjenme primero descargar el pedido que me hizo H-Time, algo de música por acá, ahí se está descargando. Ya, reanudando lo que iba diciendo, saludamos aquí a la gente que estuvo aquí en el chatango, en el chat de Radio Rockwen. Saludamos acá a Z-Time, que ya viene su pedido. Tenemos acá a CRZPG10, que estuvo mudo al parecer. Igual saludos para él. También saludos aquí a Kari Dark y a Vocaloid Warrior, que todavía sigue escuchando de seguro ya terminó de escuchar el programa del domingo pasado que hice con mi estimada Puni, la participación especial de DJ Peter. Así que bueno, gente, los dejo en compañía del auto DJ hasta las 7 de la noche, horario peruano, porque ahí viene nuestro estimado compañero Peter, que viene con última descarga. Así que les agradecemos a todos por la sintonía y se quedan con dos canciones. Así es, dos canciones. Primero que todo, déjenme buscar la canción que me pidió. Así que me pidió nuestro estimado H-Time, que me pidió algo de tecno anime. Sí, tecno anime. A ver, déjenme checar por acá si lo tengo descargado. Acá está. Vamos a ver si responde mi estimado compañero Sam Broadcaster. Aunque dudo que en sí, ahí está, ya está descargado. Y también saludos a DJ Maku, que anda, o sea, a DJ Manux, que estuvo escuchando el programa, y a toda la gente linda que nos estuvo escuchando el día de hoy. Así que los espero para el día domingo a las 9 de la noche con otra edición de The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Y nos despedimos con la canción esta de Prison of Commercialism con Raw Style 2015, algo de tecno anime. Y también vamos con otra canción, déjenme checar si lo tengo a disposición por acá. Sí, y lo dejamos también con el opening de Heavy Object All Off con One More Chance. Con estas canciones cerran por hoy y sigan en la sintonía de Radio Rockwen. Muchas gracias y hasta la próxima. Soy Yolanda, bye bye. I'm on the loose. They caught me on surveillance video. I'm running! I'm running! I'm free! Watch me breaking down the bricks of commercialism. Are you ready to escape with me? Of commercialism. Are you ready to escape with me from society? Keeping me in chains of submission. But listen, I won't let the system control me. Yeah. escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon.